Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show en Radio Exit en el 106.4 de la FM, aquí en Radio Exit, hablando de cómics, de cine, de videojuegos y de literatura. Todos los jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde hasta las 8 y también desde la televisión de Ibiza y Formentera en la TEF y desde teftv.com. Por favor, apaguen los móviles o al menos déjelo en silencio o en modo vuelo. Me ha cantado late, perdón. Sí, no, ya, por eso... Me encanta la gente que te llama cuando dice ¡estás en la tele! ¡Estás en la tele! Digo, pero no lo ves, tonto lava que sí. Seguro que he grabado, Ahora mismo son las 7 y... 6 y 50. Se me ha parado el reloj. 52, 53, 54. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ves? A mí no me pasa esto porque no tengo móviles como estos, como aviones, ni métodos de aviones. ¿Pero ni tú no sabes cómo poner el móvil en modo avión? No, es que no lo tiene el mío. No, o sea, no lo tiene. Pillas el teléfono y empieza... Y lo tiras. En modo avión. Y lo tiras, ¿no? En modo avión. Isma del Valle, ¿has apagado el móvil? ¿Al menos lo has dejado en silencio? Sí, buenas tardes. Tranquilo, sí, está en silencio. Buenas tardes. Nuestra edición número 27, tenemos de nuevo a un invitado que repite ocasión con nosotros. Y Lluís, yo creo que estás enfadado y todo. Repite mal. ¿Por qué? Porque en el ranking este que tenemos de meriendas que empezamos el otro día, o sea, Adrián ya estaba en último lugar. Oh, sí. O sea, sí. Ya estaba para bajar a segunda ya, con un mísero zumo de piña en brick individual pequeño de estos que te dan para los desayunos en la escuela. Y hoy, después de recordárselo 32 veces a lo largo de toda la semana, viene el hombre y se presenta sin nada. O sea, nada. Bueno, nada no. Nada pa lo que venimos nosotros, que es para esto. Adrián, a mí el arte, ¿para qué? Es una prueba, os he puesto una prueba en realidad. Adrián Cardona, Escoria Films, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el tema de esta semana, que lo habíamos anunciado por las redes sociales, es el crowdfunding, la financiación a través de internet por los seguidores. Micromecenazgo. Sí. Micromecenazgo. Muy bien. No me salía el palabra. No vale eso de te dan pasta y lo haces. No sé, es que me lo ha dicho Roger, ¿eh? O sea, a mí no me lo ha dicho. Roger, oye, que esto es micromecenazgo. Nosotros somos su telonero, o sea que si lo dice. Sí, lo dice Roger, va a misa. Y precisamente se está trabajando ahora mismo el crowdfunding de lo que será el largometraje de Feast of Jesus, Once Upon a Time in Jerusalem. Yes. En donde habéis recolectado pues una cantidad de premios brutales alrededor del mundo con ese trabajo. Y la posibilidad ahora de hacerlo en un formato más largo y bueno, buscando la ayuda y la financiación de vuestros seguidores. De todo eso iremos hablando. Antes, ¿qué hacemos? ¿Minuto musical o el sorteo que tenemos pendiente? Voto sorteo. Sorteo. Ya que estamos. Es 3 de 4. Oh, sí, está. Pues, tú no, la que no has traído merienda. Yo he preguntado, simplemente. Ya que tenemos una mano inocente. En fin, como lo habíamos anunciado estas últimas semanas, tenemos un cómic firmado y con un dibujito, además de su respectiva chapa, de la parodia de Watchmen, de Miguel Ballester y... De Sergio Ballester y nuestro amigo Obi, maestro. Juan Kenobi. Y nada. Que viene dedicado, rubricado y con dibujo. Y con dibujo y con chapa, sí, sí, sí. Ahí lo tenemos. Sí, huele. Hola, nuevo. Huele el estudio de Obi. Y, sí. Y nos va a hacer, lo vamos a hacer ya, y nos va a hacer los. Tenemos lugares. Ahí la cubitera que estábamos esperando, la botella de champán. Sí, y la hemos utilizado para poner las papeletas con los nombres de la gente que ha participado en este concurso a través de Facebook, compartiendo la imagen. Que son. Estábamos esperando un algo más solemne, como un bote así de South Park o no sé qué, pero como no ha llegado. A ver, no te he dicho que es una papelera, pero mejor que no la traiga. Ya, pero pues, en fin. Cuando queráis procedemos a tan magno evento. Adrián, te va a tocarse la mano inocente. Así bueno, que vamos a ver qué sale mira por aquí. Mira para allá. Es decir, la gente nos puede estar viendo a través de sí, la tele. Exacto. Al que le toque y a los que no le toquen, que sepan que yo me estoy sometiendo aquí a esta tiranía, que me obligan a traer merienda, me obligan a trabajar aquí. ¿Por qué no la traes? Pero si hubieras traído merienda, la mano inocente hubiera sido Roger. Tengo uno. ¿Uno? No, dos. Uno. Uno nos vale. Por uno nos vale. Esto es como los inmortales. ¿Solo puede quedar uno? Solo puede quedar uno. Pues haz los honores. Ignasi Rosselló. ¡Me cago! Esto lo conozco yo. Bueno, vamos Ignasi. A ver, Inma, haga usted los honores. Enséñalo usted. Enséñale a la cámara. Enséñalo a la cámara. Y nosotros vamos sacando unos cuantos. Para que la gente vea que, bueno, de todo el mundo que ha participado. Un poco más bajo, Ismael. Mira que llevamos leyendo. Un poco más bajo, sí, ahí. Ahí está. Ignasi Rosselló, muchísimas gracias por participar y enhorabuena por haberte llevado. Este cómic, nos ponemos en contacto contigo para. Estoy viviendo en Zaragoza. Ah, vivo en Zaragoza. ¿Sí? Ostras, Pedrín, pues. Este es Maño. Pues habrá que hacer. No un Maño, es Payés, pero vivo en Zaragoza. Hacemos un crowdfunding para enviárselo. Habrá que hacer un enviar. Pues fíjate, de Alicante que ha venido el cómic y ahora se nos va para Zaragoza. Pues mira, podrían haberlo ganado también Juan María Carvajal. Yo tengo a Trillion Gloom. Oye, un momento, ¿en serio? Pedro J. Escalante. Federico Sejournán. Samuel Masía, o sea que hay varios. Ya tampoco, Gabriel Echavarri. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos los que han participado de nuevo. Pero eso lo ha llevado Ignasi Rosselló. Ignasi, de nuevo, enhorabuena. Ignasi, si nos estás escuchando, yo qué sé, dale a like o comenta la foto que vamos a subir ahora con tu nombre. Ahí. Muy bien, pues nos vamos con un minutito musical para coger carrerilla, un poquito de aire, y enseguida comenzamos con los crowdfundings en Supercultura Freak Show. Grupo Codename y su canción Turbo Zombie dentro de la banda sonora original de Code Models, película que veremos dentro de poquito en estreno en Ibiza, en San Jordi, que de eso hablaremos luego. También hablaremos largo y tendido. Exacto. ¡Qué bonito! Sí, yo creo con esto. Ambientamos. ¿Qué diferencia con la semana disco pasada? No es lo mismo. Bueno, bienvenido de nuevo, señor Adrián Cardona. Gracias de nuevo. Director de cine, creador. Bueno, sí. En Filmafinity pone que eres director de cine. Pues bueno, vale, pues ya está. En IMDb que pone. Eso no lo he mirado. Fundador de Scoria Films. ¿Sí? Y licenciado también en Bellas Artes con papeles. Sí. No nos ha traído merienda, le va a tocar una entrevista, hija de puta. O sea, directamente, o sea, hay las dos opciones, le toca la jodida. Bien, pero bien, yo, vale. Antes, preparado. Antes de empezar con el tema, con el crowdfunding, con Feast of Jesus y demás, que es a lo que venimos, ¿por qué no ponemos imágenes? Vamos a poner imágenes, a ver si funciona esto del... ¿Imagen de qué? ¿En serio? De lo nuevo, de lo más mejor de Feast of Jesus, que no, imágenes que no aparecen. Al sí, sí, sé que sale sin IMDb. De Feast of Jesus, sí. Yes, vamos bueno, a ello. Vamos a ver, que estoy aquí haciendo yo un poco los malabares. A ver cómo sale, no prometo nada, ¿eh? A ver. Voy experimental, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, sí, el sonido está yendo un poco a su bola. ¡Lázaro! ¡Levántate y anda! El sonido no es. No viene. La gente que lo esté viendo por la TEF o por teftv.com. Pero las imágenes ahí están. Sí, ahí está la secuencia del vídeo de. Con sus gritos respectivos. Estas son las imágenes del cortometraje en sí, de Feast of Jesus. Mamá, no mires a la tele. Exacto, esto es como un resumen, ¿no? Como. Lo ocurrido, ¿no? Durante lo visto en Feast of Jesus y vemos a Jesús rezando y preparando un poco lo que se viene. Lo que viene ahora. Que esto ya es lo nuevo. Ese de verde lo conozco yo. De aquí, a mí me suena un montón, ¿eh? Ese salía en Brutal Relax, ¿no? Sí, pero está más delgado ahora. Mira. Coche tiene la ITV pasada, qué cosa. Iba en serio. Pero esta vez nada va a salir mal. Ahora estoy preparado para ello. Qué bonito. Qué es bonito. Muy poético. Qué bonito. Pues ahí tenemos esas imágenes. Ay, Dios, se pone un pelillo joven. Sí, sí, sí. Mola un huevo. O sea, yo, vamos, no sé. Empecemos con el tema de hoy. A ver, los crowdfundings o micromecenazgos. Me sale el palabra. Porque este es el formato bajo el que se está intentando recaudar parte del coste del largometraje Once Upon a Time in Jerusalem. Sí, basado en el cortometraje ganador de más de 60 premios a nivel nacional e internacional, The Feast of Jesus. Adrián, explícanos cuál es la situación a día de hoy y por qué es necesario recaudar $150,000. De los que, perdón, lleváis ya 25.515. Sí. ¿O más? Bueno, ¿no? A ver... Yo, a ver, también es que estamos en un punto que de alguna manera me sabe mal dar determinadas informaciones porque está todo en constante movimiento. Es una masa fluctuante que no para de cambiar. Cada día cambia y incluso en el mismo a los tres días de haber iniciado el proyecto de Kickstarter ya había movimientos, ya había cambios y ya estábamos con cosas nuevas. El tema de Kickstarter básicamente es porque nos hemos puesto a ver, la peli se puede hacer con 10.000, con 30.000, con 100.000 y con 5 millones y con 50 millones. Es evidente que cuanto más tengas mejor, se puede hacer con menos. Pero el caso es que nos hemos puesto el listón un poco alto, decir, bueno, ya que el corto ha funcionado y yo qué sé, ha caído en gracia y tal, pues vamos a intentar hacerlo bien, que de hecho... Tenemos ganas de hacer algo alguna vez bien. Llevamos tantos años haciendo el cutre y tal que no, tenemos ganas de hacer algo bien. Y ahora quizá con esto, que tiene una repercusión mediática así un poco más seria, pues intentarlo, ¿no? Y hemos puesto un presupuesto pues alto. Bueno, alto. Alto, que sigue siendo minúsculo para una producción de cine. Pero bueno, si pongamos que son 600, 700 mil euros. Uh-huh. Pues para llegar a eso, pues... hemos puesto un proyecto, bueno, hemos puesto el goal en el Kickstarter de 150.000, que es un presupuesto con el que algunas productoras se aventurarían a decir, vale, tenéis eso, pues nosotros ponemos más, ponemos el resto. ¿Tenéis esa gente detrás? ¿O qué? Claro, claro. Es decir, no podemos poner el 100% de la producción, pero si tenéis 150.000, nosotros ponemos 500 o 600. Sí, exacto. ¿No? Apoyan en ese aspecto. tanto en dinero físico y palpable como bajo el término de soft money, que es en plan, no te pongo la pasta, pero tengo todo este equipo de gente dispuesto a trabajar para ti, tengo estos que hacen efectos, tengo estos que hacen efectos digitales, otros tienen cámaras, otros, bueno. Vamos, que te pagan en especias. Sí, exacto, exacto. Que también está bien, porque, a ver, de hecho, una de las cosas que siempre nos hemos quejado es de la falta de medios. Y de estar sufriendo los rodajes, de decir, hostia, es que hasta alquilar una puta furgoneta nos cuesta mucho. Pues bueno, cuesta. Claro, claro. Y bueno, pues ahí está el proyecto de Kickstarter, que bueno, fue un poco un experimento. Sabíamos que era complicado y que en realidad el proyecto tendría que haberse hecho hace un año o un año y medio, cuando el corto estaba en plena efervescencia. Que... Os lo dijimos aquí. Sí. Hace cinco meses y poco y tres semanas lo dijimos aquí. Y crowdfunding. Ya, que esto... No sé qué. Esto habiendo empezado, si hubiera empezado efectivamente hace un año, hace medio año, seguro. O sea, yo al menos estoy convencido de que ya estaría. Sí, pero ahí es un... El tema del crowdfunding es un mundo que está aún también por explorar, ¿no? Ahora parece que lo quieren meter mano el gobierno, quieren normalizarlo, sí. No sé qué coño quieren hacer. Quieren sacar tajada, como siempre. Exacto. Pero bueno, sí que es una historia un poco rocambolesca, porque está Kickstarter, que digamos es la super plataforma a la hora de los crowdfundings, que es como si fuera el YouTube de los crowdfundings. Es el que más seguidores tienes, ¿qué tal? Pero es básicamente para gente de Estados Unidos, o que tengan o que justifiquen dinero allí en Estados Unidos, o sea, o por medio de una empresa, o por que sean de allí. Y que no ha sido al pringao. Que... De hecho, la recaudación es en dólares. Sí. Claro, claro. Y bueno, y pues una de estas productoras, que es bueno, que es la que nos ha ayudado a llevar todo a cabo todo esto, es Alchemy, que hacen series series de ficción y series de animación, y bueno, están metidos en muchas historias. Y nos hemos embarcado con ellos en esta odisea. Y pero bueno, es que es lo que os digo, ¿no? Que es un poco lío, porque Kickstarter tiene más gente, pero es en Estados Unidos. Sí. Hay que pagar en dólares, hay que pagar a través de Amazon. Después está Indiegogo, que digamos es la segunda en el ajo, que es más a nivel europeo. Puedes pagar por PayPal, puedes pagar con tarjeta de crédito. Ya, pero por Amazon estás, por ejemplo, la última en la que participé, que ya hablé de ello contigo, Kung Fury. Sí. Con Amazon te aseguran que te va a llegar, por ejemplo, el Blu-ray o el DVD, porque luego ellos se encargan de la distribución del es que hay que formato físico de la película, ¿no? Hay que aclarar que no se pide dinero a cambio de nada, o sea, no se pide una financiación a cambio de nada, sino que cada donativo una merienda cada donativo, excepto la merienda, sí, es cada donativo que se hace para la producción de la película, o sea, que están preestablecidos, o sea, cantidades van desde $1 hasta $10,000, recibes algo a cambio, o sea, recibes o un DVD o con material exclusivo o una figurita o incluso la posibilidad de participar física y activamente en el largometraje, que tengo entendido que hay un alemán que ha pagado $10,000 para hacer de apóstol, para salir de apóstol en Once Upon a Time. Es que lo tenía justo aquí, es eso lo que le iba a decir. Sí, ¿quién es? Un alemán. Hay que traerlo, Alex, por favor. Yo tengo... Es un alemán de ascendencia hispana o algo así parece, porque se llama Alex Valero o algo así. Alex Valero. Encantado, Alex Valero. Sí, la verdad es que sí. Pero yo ahora mismo, Adrián, estoy viendo la página de Kickstarter. Aparte de ese señor que ha puesto los $10,000, tenéis aquí a otro que ha puesto 1,500 y tres que han puesto 1,000. Es decir, que hay gente que realmente apuesta por este tipo de proyectos. Sí. Eso han sido ellos, han roto la hucha. Hostia, pues no sé si tengo ni siquiera yo un cuarto en la hucha, ¿eh? Ahora mismo estamos en, ¿cuánto? ¿25 o 30? ¿Cerca de 30.000? Estamos, te lo repito de nuevo. Esta que no lo veo. 25.515. Y faltan 30 días, falta un 29 mes. 29 días, sí. Poco más de 3.000 dólares al día se tienen que recaudar para llegar al 150. No, a ver, nosotros, cuando difícil. Sí, sí. Yo cuando he dicho que a los 3 días de haber iniciado el crowdfunding ya estábamos con otros movimientos, era precisamente por esto, porque... si a los 2-3 días no ves ya realmente la respuesta que tendría que haber tenido, como pudo tener, por ejemplo, Kung Fury, que no lo conocía ni Dios, que eso es lo bueno que hizo Kung Fury, ¿no? En su momento, que no lo conocía ni Dios, y de repente sale un tráiler que es un desmadre, que es una locura. Y... Bueno, el tuyo tampoco se aleja mucho. Jesús bueno, repartiendo, sí. Jesús matando zombies. Sí, sí, sí. Bueno, hemos contactado con el de Kung Fury. Y con los de Iron Sky, con gente de esta que ha hecho crowdfundings potentes, y bueno, para que nos aconsejen y tal, y hemos, bueno, gente que se enrolla. Y bueno, el caso es ese, que a los 2-3 días ya vimos, los 2 primeros días o 3 llevábamos 10,000-12,000, cuando en realidad ya tendríamos que llevar 35,000-40,000, ya se ve que, a ver, hay mucha gente que sí, que quiere que se haga la peli y están dispuestos a poner dinero, pero ya no es la avalancha esa de que pudo tener Kung Fury, ¿no? Que tú estás viendo el vídeo y dices, hostia, ¿esto qué es? No lo había visto nunca, es una locura, me gusta, pum, me voy a Kickstarter y lo pongo. Y lo haces en el momento. Sí. Claro, nosotros ya tuvimos nuestro 1,000,000 de visitas en el vídeo y muchas de esas visitas no van a volver a ese vídeo, no van a tener el link delante, no van a... Y bueno, hemos tirado un poco de Facebook, de... que ha respondido muy bien Facebook, de las páginas... de género fantástico, tanto de blogs, de revistas, de hobby consolas, salió el otro día, que bueno, sí. Lo agradecemos a todos. Sí. Y bueno, aún así, pues evidentemente yo creo que ya no era el momento de... Hay que decir que si no se llega al establecido, al mínimo establecido, no se cobra este no dinero. Se cobra, exacto. Esta gente no exacto. Tiene que el que ha puesto los 10.000 no se le han cobrado aún. Y no hará de apóstol. Y no hará de apóstol en caso de que no se haga. Que coño, hasta el rabo todo es toro. Sí, bueno, no, también está el caso de que, bueno, si no llega a salir el Kickstarter, el proyecto, de tener ese contacto de esa gente, decir, hey, no ha salido el Kickstarter, pero... ¿Quieres seguir poniendo los 10.000 dólares? ¿Quieres? Aparte, y sigues con tu rol de apóstol, y bueno, pues vamos a ver qué tal. En Indiegogo lo bueno que tenía es lo contrario, ¿no? Que tú pones 100.000 y que te quedas en 50, pues bueno, pues te llevas 50. Eso es lo bueno que tiene Indiegogo. ¿Hay prevista alguna proyección para recaudar fondos de FIST o de otras cosas? Va a haber una hora en Barcelona de aquí a un par de semanas. ¿Qué es a poner? Que la estábamos hablando hoy. Cepillo. Bueno, sí, un cepillo. Sí, bueno, más o menos. Sí, pasando. Sí. La entrada es gratuita, pero luego si queréis la voluntad. Sí, no, bueno, son cosas que vamos haciendo cuando podemos, ¿no? Tanto de poner el cepillo para que la gente eche 1,50 euros. Nunca mejor dicho, estando Jesús de por medio, poner el cepillo. Exacto. Hombre, claro. Lo has pillado ahora, jefe. Es que estaba pensando en otras cosas. Y bueno, el hecho de poder vender también merchandising, de vender alguna camiseta, de vender, no sé, algún DVD. Pues bueno, todo eso, todo lo que vamos sacando de esta historia va destinado al fondo común de FIST, que bueno, tengamos crowdfunding, no tengamos, tengamos productora, no tengamos, todo ese dinero se invertirá en la futura peli, si llega, que es un rato estresante esto. Que llegará. ¿Algo más? Fist of Jesus, ¿tenéis algo más? En el caso de, bueno, el caso o no, de conseguir ya este dinero, toda esta financiación, o vosotros lo hagáis por libre, ¿alguna fecha de inicio de rodaje? Sí, lo digo temblando. en teoría sería. ¿Cuándo? Lo digo temblando porque en realidad sería para rodar este año en agosto y septiembre. Pero claro, agosto y septiembre implica ya. Empezar ya. Y empezar. Sí, pero ya de ya. Claro, porque estamos hablando de vestuario, de armas, de armaduras, de cantidad de atrezo, de decoración, de efectos, que efectos es una burrada. Hicimos un listado de efectos especiales. Y hay cerca de 140 muertes a lo largo de toda la película. Ríete de Tarantino. Durante una duración de... Bueno, 90 minutos es el... Sí. No, habrá pero, a ver, en principio la película se plantea... Esto tengo que calcular. Saca la cuenta. La película, la intención es que el corto forme parte de la peli. Bueno, o sea, las muertes del corto no están contadas dentro del... Estamos hablando de 149 nuevas muertes. Nuevas muertes. Aparte de las que ya hay. Exacto. Es decir, en una hora y cuarto sería. O sea, una muerte y media por minuto. más las que hay en Fist. No. Más las que hay. Échale dos por minuto. Y en los teasers. Dos muertes por minuto. La idea, a ver, la peli no es todo el rato masacre, pero sí tiene dos escenas que son en la línea del corto. Que hay por ahí una incursión en un cementerio de coches. Donde hay una tribu de punks. Muy Mad Max. Sí, muy Mad Max. Vale, y muy La Vida de Brian también. También. Por el título, el póster. Es una road movie, es un western, tiene todo ambientado en un rollo post-apocalíptico. Es una mezcla curiosa. Ya. Una herejía, lo que es. Una herejía. En el infierno arderéis todos por esta cosa pecaminosa. No eres el primero que nos lo dice. Ya preguntar, que es vuestro camello, pero después de haber visto tres películas tuyas, no. No te lo recomienda. Cosas. ¿Estamos? ¿Cosas nuevas? ¿Cosas nuevas? Cosas nuevas. Cosas nuevas. Más cosas nuevas del polifacético, multifacético, no sé cómo nos dirá. Señor Adrián Cardona, estreno del nuevo videoclip de The Last Request este próximo día 19 en el Rockstar de la calle Villán Gómez, en el antiguo pub Brujas. Es fácil de encontrar porque Calis y Chonis, Ateneos. No, es que es el único local, es fácil de reconocer porque es el único local en toda la zona que no es un puticlub. Sí. Mejor no decimos el bar que tiene al lado. Ni un bingo. ¿A qué hora se estrena? A ver, tema de fecha y tanto fecha como hora. Supongo que todo esto se irá confirmando por Facebook más adelante, porque esto es más, depende más de la banda, que lo tenían organizado ellos y tal. Uh-huh. Ellos me dijeron que su intención era esa, el día 19, que vendría la actriz que sale en el videoclip y que, bueno, de hacer la presentación allí en el Rockstar. El videoclip ahora mismo está en la sala de montaje. Está en la cocina. Faltará, pero ya está. Sí. Está a punto. Hace unos días hablábamos con Tony Bonet, quien ha grabado los temas, y lo que están diciendo, que los temas están ya terminados, se han enviado a que se haga la masterización y, claro. Y que es eso. O sea, que el videoclip no está terminado, pero tampoco los temas están ahí. Claro, ¿no? Yo de hecho estoy montando con una maqueta. Estoy montando la imagen sobre lo que no es el tema final. Que luego a lo mejor te toca pegarte unas horas más para... Bueno, habrá que ajustar igual. Bueno, la tontería, pero van a claqueta y está controlado. Con el Windows Media todo es posible. Claro. Decir que no hace mucho coincidimos en el mismo local, coincidimos Adrián y un servidor, en el preestreno de otro proyecto en el que colabora. Al que no fuimos invitados. Nosotros no, yo sí. Es el cortometraje Cuernos, del director Luis Ávila, en una proyección en una pantalla súper profesional. La segunda, sí. Sí, la primera, espectacular. Un despliegue de medios apabullante. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Luis y yo, Ávila? Bueno, muy bien. Es igual, déjalo. Sí. Déjalo. Oh, el malo soy yo. Tú ya lo conoces. La respuesta es para los oyentes, porque tú cuenta. No, bien. A ver, es Salud, un obseso del cine totalmente. O sea, lo vive con una pasión tremenda. Eso sí. Eso es lo, digamos, lo que lo mantiene en pie. Y aquí vas a decir del sexo, pero también creo que es otra, pero bueno. También. Pero bueno, no, pero fue un rodaje en el que todos tuvieron un punto de aportación importante. Yo creo que eso ayudó al corto final, ¿no? el hecho de que Diego Pérez, el actor prota, llevó un control del récord, era nuestro récord man, era el script. Y aportaciones de todo tipo, de Carol, de Nahuel, de esto se podría hacer así, de esto asá, tal. Y Javi, yo. Javier Riera también está. Exacto, Javier Riera, exacto. Uh-huh. Y bueno, yo desde mi punto de vista, yo también me lo planteé de esa manera: de decir, ¿qué es lo que quieres hacer, Luis? ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo te ofrezco esto, esto, esto, no te gusta ninguna, vamos a ver qué otra cosa se puede hacer. Y luego que él elija. Uh-huh. Pero bueno, hay que a veces hay que, cuando ya estás limitado por un lado, no, esto ya no lo podemos hacer porque el récord ya no nos lo permite, esto ya no se puede hacer, entonces hay que buscar vías un poco in extremis. Pero bueno, muy bien, yo creo que al final el resultado es digno. Sí, sí, sí. Sí. Sí, y sí. Bueno, no desvelaremos nada, pero sí. No, porque una, sí. Una fotografía excelente. Sí, yo creo. Las cosas como son, me encantó. Sí, además era un corto que en un principio era en color. No pero, lo iba a decir yo, pero ya lo has dicho tú. Pero bueno, o sea, que a mí me sorprendió que fuera en blanco sí. y negro y que está muy bien traído. Sí, no, sí. No. Fue un trabajo de pospo ahí que vimos, hostia, tiene cierto interés el hecho de verlo en eso es mentira, te equivocaste y punto. Tocaste algo que no debiste y dijiste en blanco y negro. Hostia, pues mira, a mí me pasa lo mismo cuando mi hija me deja la cámara configurada en blanco y negro. Sí. Se está todo el día haciendo selfies en blanco y negro. Voy a echar yo la foto y no sé cambiarla. Perdona, ¿tu hija se hace selfies? Todo el día. Está en la edad, por Dios, que tiene 13 años. Hoy día, ¿quién no lo hace de los jóvenes? Por Dios. Tienes exposición pictórica de cuadros, para los que no lo sepáis más, son cuadros. Sí, gracias. Preparada para el próximo día 12. Que es un sábado, día 12 de abril. Sí, sí. ¿Nos confirmas lugar y horarios y qué podremos ver? ¿Producción reciente? Pues bueno, sí, bueno, esa es la idea. Rescataré alguno de los cuadros de la Expo de Sanostra, uh-huh. de la expuesta pasada, que trataba... Una retrospectiva que había... Tema de las tramas, ensamblajes de madera, repetición de elementos... Mi intención es tener, bueno, tendré alguna obra nueva. La sala tampoco es muy grande, o sea, será algo modesto. Uh-huh. Bueno. Pero nada, pero muy bien. Será en Can Jordi, en el Magazine de Can Jordi. A partir de las 12 del mediodía, 12-1 del mediodía, habrá picoteo por allí, después hay conciertillo de música. Nah, está ¿a qué todo... hora pasamos a...? Ah, pues sí. Sí, concierto, ni que leches. ¿A qué hora pasamos a el vernissage? Espera, que me lo sé. Ojo, cuidado. El vernissage. Entre el micro mecenazgo, el vernissage. Oye, está sembradísimo. O sea, me planto y mano, y saco euros por las orejas. Ya te digo. Pues a ver, no sé, si esto está abierto a partir de las 12, pues no sé. La una y media. Hasta la una y media no lo dejé de comer. Vale, pues hasta la una y media no hace falta. Sí, no, sí, no venga. Pasad hasta las 12. Sí, a partir de las 12. A partir de las 12 del día 12. Exacto. Perfecto, estupendo. ¿Cómo está la segunda entrega de la trilogía? Morid, hijos de puta. Porque solo hemos visto un teaser que tenemos colgado en nuestra página de Facebook, si la queréis ver. Y tenemos ganas de más. El póster, ¿no? Sí. Bueno. El teaser póster. Sí, poster, sí. Y nada, en un par de semanas supongo que ya empezaré a colgar alguno de los teasers en vídeo. Uh-huh. Y bueno, estamos ya maquinando a tope. El guión me parece que promete bastante. Sobre todo porque, a diferencia de la primera parte de Políticos de Puta... Exacto. No seamos malos. No, yo lo reconozco. Yo de normal, bueno, sobre todo antes... Ahora sí, pero antes. Ahora sí que hay que ser yo, más que un guión, tenía una enumeración de hechos cronológicos. Que decía: entre este punto y este punto tiene que pasar todo esto, pero si es rojo o colorado, lo vemos en el momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a diferencia de la primera parte, en esta segunda, el reparto es mucho más coral. los abuelos van a tener más participación, mi padre va a tener más participación. Van a matar. A ver, el título por si no ha quedado claro. No lleva al error, no conduce al error precisamente. No. Héctor Escandey puede haber creado un poco de escuela, ¿no? En el sentido de la gente matando a la peña. Yo sé. Vamos a ver. Yo, de hecho, o sea, Morir hijos de puta, que es una trilogía, que será una trilogía, que está previsto que sea una trilogía. Esa es la idea. Digo yo, ¿la temática no crees que daría para una tetralogía, para una pentalogía, para una hexalogía, para una heptalogía, para una octología? Sí, desde luego. El Señor de los Anillos se queda corto al lado de... O sea, porque material hay, ¿no? Material hay, y mi mente creo que es incapaz de llegar a imaginar lo que realmente se cuece. Y porque tiene que ser algo espeluznante, no quiero pensar en ello. Será por hijos de puta. Se puede decir. No. Estamos en horario para vale, infantil. Bueno. Sí, claro, has dicho el título cuatro veces, te da igual. Pero lo ha dicho él. Yo me he leído al guión que me pasan aquí. Donde... ¿Y qué hijos de puta van a morir? No, además, esta vez. Además, en. Esto sí lo puedo decir. No, a ver, no es ningún spoiler tampoco. Morir hijos de puta va a ser un vídeo didáctico. Para niños. Tendrá un final de comedia romántica al uso. Que tendrá pues unas enseñanzas y unos valores, los valores destinados a la nueva juventud. Los valores son muy importantes. Sí. No estoy de coña, va muy en serio. Menos la segunda parte, has empezado un poco por el final, y me refiero a la banda sonora, que la estamos escuchando de fondo. Ahí estamos. Trabajando desde estos últimos años muy mano con mano con Cross and Dolls. Exacto. Ya, y sobre todo haciendo... Claro, me llevan ventaja. Ellos ya tienen el tema acabado desde hace tiempo y estoy aquí en... Que no son los croissants dulces. No. No son las muñecas... Bueno, es igual. Creo que has perdido tu flow. Luego te cuento una historia. Luego. Y por último, yo creo... ¿Podemos ver imágenes de lo último que vamos a poner? De lo último. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver qué tal nos sale. La vamos comentando. Vale, tengo dos vídeos. ¿Cuál pongo primero? El largo. Para lo que hay que escuchar. Así lo vamos a machacar. Sí, total, para lo que hay que oír, podemos ir a hablar. Que de hecho, en una de estas escenas de este vídeo que vamos a ver, de ese trocito del laboratorio del principio... No sé si en su día, yo no sé si debía ser el propio grupo de OTF o no sé qué medio era, si era un diario, si era una radio, no me acuerdo qué era. Estaba Pizarro en plena actuación. No, a ver si podéis recrear aquí un poco la escena. Y Pizarro empezó a soltar, y no sé, yo creo que de unas 15 palabras que soltó, palabras, realmente había dos o tres y todo lo demás eran tacos y hijo de puta para arriba. ¿Tú sabes cuál es el promedio del castellano estándar de palabrotas? O sea, no lo sé. Sí, tú sabías que en vocabulario normal, en un vocabulario normal, dos de cada tres palabras que dice un español, dos de cada tres son palabrotas. Hostia, no jodas. Me gusta. En fin, vamos a ver si el vídeo nos sale bien. Eso es folclore puro y duro. Hostia, no jodas. Bueno, vamos a ver imágenes de Con Models. Vamos a ver imágenes, vosotros las vais a verlo. Claro, sí, bueno, volvemos a tener esto desfasado. Sí, no, el audio no. Pero no, tenemos no. Ahí una pelea. Es Lara Croft. Bien. En masculino. Pues bueno. Para la gente que nos esté viendo por la TEF o por teftv.com, a mí no me ven y ven secuencias de lo que es la película Con Models, que veremos dentro de poco. Con Models de el largometraje de Adrián Cardona y Escoria Films de 2006, que ya se estrenó en Sitges y en Alicante en 2011 y que todavía no se había estrenado en Ibiza. Yo estuve en Alicante viéndolo. Bueno, pues, no, ¿no? ¿Dónde y cuándo tendremos el honor al fin de ver esta maravilla que estamos con la que nos estamos deleitando? Bueno, a ver, yo siempre digo que se le puede llamar película porque son 90 minutos y se usa una cámara de vídeo, pero por todo lo demás no sé si tiene mucho de película. Pero bueno, va a ser divertido. Creo que va a ser una noche que nos vamos a reír. Y el estreno va a ser en el Colegio de San Jordi, durante las fiestas del pueblo, el día 25 de abril. A partir de las 9 de la noche. A partir de las 9. ¿Y se va a proyectar con models y qué más? Vamos a hacer primero, vamos a presentar Feast of Jesus y el proyecto de largo con los teasers. Hablará un poco de lo que estamos haciendo, del crowdfunding. Hablar un poco así entre con la gente y entre nosotros, ¿no? Y plantear cuáles son nuestras ideas, contar alguna cosilla más sobre el proyecto. Y luego, pues presentar también con algunos de los actores la peli de Cop Models, en la que también hay involucrados muchos de los clásicos actores de aquí de Escoria. Uh-huh. Que, bueno, hay que decirlo, Cop Models se rodó en un 70% en Valencia, que era cuando estaba yo allí estudiando. Los buenos, que son los policías, guaperas, modelos, son de allí. Los malos, que son los feos y cabrones, son los de aquí. Normal. Normal. Vean las imágenes. Pero son los buenos. ¡Me temían esos cabrones! ¡Porque era más inteligente que ellos! ¡Me echaron sin piedad! Es cierto, o sea, hablando de actores. Es cierto que te has arriesgado dándole un cameo con frase al jefe. En la... Ah, sí, sí, sí. Un cameo con frase. Sí, ya no se acordaba. O sea, eso da buena, o sea, da fe del nivelazo de. Pues es de los del nivel alto, ¿eh? Sí, porque es raro el día que yo no vaya a hacer algo contigo y me enguarres hasta las orejas. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Creo que fue el papel en el que más. Yo con ese ya digo, me retiro o sigo. Más limpio. Parecía ¿sí? Kevin Smith. O sea, no, iba con camisa y corbata. A ver, no lo ensuciamos nada. Sí, no lo ensuciamos nada, ni lo machacamos, ni lo jodimos para nada. Pero eso sí, lo que tenía que presentar era un pedazo de mierda en una urna. Literalmente. Bien. Sí, con lo que voy a ser un voto estándar normal en cualquier elección. Ahora, quiero permitidme ver un poco la secuencia esta. ¿Has traído lo que te pedí? ¡Ábrelo! Esto es la ¡Ábrelo! Presentación de los personajes de los malos. Los malos, entre comillas. Lo que queda de los malos, ¿será? ¿O? ¡Me asqueroso guarro! ¡Jorobado y subnormal! ¡Cabrón! ¡Inútil de mierda! Esto se ve, sí, escúchame. ¿A qué te disparan? Que vas a hacer toque tú, Luis. Es su padre que es el que. Cuidado, que es el que reparte las hostias, que cuando corre la mano, no pasa la mano, no corre el aire. No. Yo no me perdería el día 25 cuando pongamos, sobre todo la última media hora. En 20 minutos, última media hora, donde el maestro Maldad lía la de Dios. Entonces ya empiezas a contar, dices, ¿qué hora la entrada es gratuita? Entrada gratuita. Free to go. O sea, la entrada es gratuita, pero ¿te cobran el evento o no? ¿Te cobran por realizar el evento o no? No. ¿No? No. Bien, lo dejaremos aquí. No, yo más que nada es porque estas cosas que se suelen hacer para recaudar fondos, para hacer cosas, para reinvertir y demás, y que encima pretendan, que no es el caso, no digo que sea el caso, pero que pretendan cobrarte por ello, o sea, es lo que decimos, o sea, de vestir a un santo para vestir a otro. Sí, a ver, lo que sí... Entonces se agradece, no, a ver, el evento, ya que no ayudan, o sea, por lo menos que no ponen, por lo menos que exacto, no te quiten. Exacto. Yo el tema de pedir dinero lo tengo olvidado desde hace, vamos, muchísimos años. Es que ni se me pasa por la cabeza pedir dinero. ¿Qué dinero? ¿Qué? No, lo tengo clarísimo. Voy a pedir dinero, no voy a pedir más y menos para las cosas que hacemos, porque sé que ni les interesan. Vamos. Ni me las van a escupir a la cara y me van a llamar. Es como nosotros pedirte de merendar, o sea. O peor. O peor. ¿Dónde vas? Y bueno, pero... Una de las cosas que incluso con Héctor Escandillo hemos hablado muchas veces y estos días estuvo hablando, hicimos una reunión así de gente que más o menos estamos haciendo cosillas en el mundo del audiovisual, es el tema de los permisos. El tema de los permisos para rodar en lugares públicos o en determinados sitios. El hecho de que a la gente, a ver, que si viene un alemán, te monta un percal de 200 personas, de equipo técnico, de travelings, de hierros, de furgonetas, de focos, de tal, A ver, es normal que se quiera cobrar y que se tenga un control de estas cosas. Pero cuando somos gente de aquí, que no tenemos ni un puto duro, que ya ni siquiera es que no pedimos dinero, sino que simplemente nos ayuden a no que nos ayuden, que nos dejen proceder. Además, siendo cuatro gatos. Y pagándolo de vuestro propio bolsillo. Exacto. Que todas las producciones corren a cargo nuestro y nos estamos dejando en cada producción que hacemos, claro, nos dejamos el dinero. Y luego, mira, luego son muchos de los proyectos tienen salida internacional. Todo eso no cuenta, no vale para nada, no sé. Entonces, pues, desde aquí sí hacer un llamamiento, ¿no? A decir, coño, cóbrale al alemán lo que le tengas que cobrar. Pero a nosotros, yo qué sé, danos un respiro, que somos pobres y estamos muy acabados. Y que al fin y al cabo es un bien por la isla, movilizamos aquí a la gente se divierte. Sí, porque además con estas cosas, a la hora de que tú veas dinero, no. Directamente. Que a lo mejor pides permiso para grabar alguna secuencia en algún sitio público, para poder hacer la película, para poder presentarla a festivales y todo esto, pero tú realmente ahí no estás viendo. Claro, viendo dinero. Sí, es una utopía, vamos. Que de cierto modo, nosotros, en muchos de los casos, ya ni te planteas en según qué historias o en según qué guiones. Es decir, esto no lo voy a hacer en una carretera de estas características porque sé que no me van a dar el permiso para hacerlo. Bueno, pues cambiamos el guión, hacemos una historia así que se vea en otro lado. ¿Sabes? Ya directamente ya modificas el guión en función de las cosas que sabes que tienes. ¿Cuándo? No tendría que ser así. No, sí, con razón ruedas donde ruedas. Claro, al final acabo rodando en casa, en los corrales. Sí. Y sin permiso, molestando al vecino. Y sin permiso. Saludamos a tu vecino. Hostia. Yo ya está. Yo para terminar, quiero decir que Adrián no ha traído de merendar, pero nos ha traído. Cierto. Dos joyas. Precintadas. Pero rubricadas. Sí, sí. Ambas. Bueno, antes vamos a ir por orden, porque tengo aquí yo. Y que tenemos. Tengo yo aquí, esto. Joder. Madre mía, los oyentes de esto, vamos. Ojo, cuidado, que está, no sé si se ve bien, pero está firmado por Rebeca Beltrán. La tuvimos la semana pasada de invitada, nos trajo una merendola alucinante, tanto que sobró para el día siguiente. Qué rico estaba. Para los que estaban, sí. Para los que estábamos, para mí. Todavía queda. Para mí. Por lo que vamos a realizar otro concurso con el libro de fuego de Mercedes López y de Rebeca Beltrán, que es el concurso entrante, el que entra. Exacto. Este para más tarde. A partir de mañana en nuestro Facebook publicaremos una foto de la portada y nada, pues el mismo procedimiento, quien le dé al like, al me gusta de nuestra página en Facebook y comparta la imagen, pues esas personas entrarán en un sorteo pues igualito como el que acabamos de realizar con Watchmen. Ganador o ganadora lo daremos el próximo jueves en nuestro siguiente programa. Y luego tenemos por ahí otro regalo y a pares. Dos, La raíz del mal y Combate brutal de Escoria Films, Adrián Cardona, que entrarán para más tarde. Para más tarde. Y nos quedan 2 minutos de imágenes exclusivas. Nos quedan otras cosas de Cop Models. Estamos que la vamos a dejar con el audio puesto y todo. A ver si coordinamos. Si entra bien, genial. Si no, vamos ahí un poco a tomar fresco. En fin, vamos a ver cómo. Ahí, jefe, que usted puede. Crucemos. Está con dos ratones dándole. A ver. Es verdad. A dos manos, ¿no? Ya, parece que está entrando bien. Bien. Entra suave. Estamos emitiendo en directo desde la Fashion World Week, el evento internacional más importante del mundo de la moda. Esperamos ver las estrellas más destacadas de la pasarela actual. Y ahí están, Rob Steele y Trent Gordon. Muy, muy modelos, ¿no? Son muy guapos. Lo que hacen maquillaje, Luis, tendrías que probarlo un día. Ah, sí. ¿Esto va con maquillaje? Ese pelaco el lunes por la mañana. Señores, han sido ustedes elegidos entre miles de aspirantes. Solo los mejores pueden estar aquí. defenderán la ley y el orden en pos de un mundo mejor. Harán lo imposible por ganarse el afecto, el respeto y la pasión de la gente. ¡Adelante! Drop Steel y Trevor. Permítanme que les transmita mi admiración. Madre. Ahí tenemos esa secuencia, adelanto del largometraje de Con Models, que lo podremos ver el día 25 en San Jordi a partir de las 9 de la noche, que se abren las puertas en el colegio. Exacto. Gratuito. Exacto. O sea, que la gente no tiene excusa. Una actividad educativa y una buena muestra de valores. Estreno y gratuito. En un colegio público. Estreno y gratuito. O sea, vamos a quedarnos simplemente con eso. Inma, ¿nos cabe o no nos cabe? ¿Nos cabe lo tuyo? Hombre, depende. Yo creo que sí, que nos depende. Cabe. Hasta el Durex. Nunca digas. Pero pues, os doy a elegir, ¿de acuerdo? Uno u otro. Uno más viejuno o uno más actual. Pues el más actual. El más actual. Oculus Rift. Yo no he dicho nada. Espera, uno más actual, ¿tú qué dices? Pero no sé cuáles. Ah. ¿Cuáles son las opciones? Ah. Yo viejuno siempre. Muy bien, viejuno. Yo me abstengo. Vale. Venga, va, elijo Oculus Rift porque es más actual y tiene la polémica. ¿Oculus Rift? Pues está muerto. Oculus Rift. Sí, ah, sí. No. Esta, yo por sorpresa que te voy a dar 2 minutos. Vale. Vale. Yo, por supuesto, me he dedicado al crowdfunding de videojuegos. Entonces he escogido dos. Ouya, la videoconsola con Android, y el Oculus Rift, que es el que más está petando. El objetivo de ambos financiados a través de Kickstarter. El objetivo fueron $250,000. Y ojalá a ti te pase esto. Y lo que consiguieron fueron $2,437,429. Unas gafas de realidad virtual para, por ahora, el PC. Algo que podría cambiar la forma en la que jugamos, la verdad. Teniendo en cuenta que no es la primera vez que se intenta, pero con una tecnología muchísimo más arcaica. Recordemos el Virtual Boy de Nintendo. Pero esta vez, por lo que se ve, funciona y tiene pinta de dar el salto a la siguiente generación. Incluso el mismísimo John Carmack. Iba a decir, no nos hemos levantado en todo el programa. Sí. El mismísimo John Carmack. Qué malo, iba a decir. No tenemos merienda para bajar. ¿Quién es John Carmack? ¿De algo suena ID Software? Ni energía para subir tampoco. Se metió en el proyecto. Por ahora, hacerse con unas gafas cuesta $350, que es baratito, ¿vale? El segundo kit de desarrollo. Cuidado, porque no es la versión final de venta al público. Para reservar con antelación, que no es caro, pero lo dicho, es un kit de desarrollo, otra vez, que sirve también para jugar, pero es muy barato comparado con lo que cuestan los kits de desarrollos de las consolas, tanto de esta generación como la siguiente. La compañía tiene intención de llegar a todas las plataformas posibles, pero estas han espabilado por su cuenta, tanto Sony como Microsoft, ya que están desarrollando sus propias gafas de realidad virtual. Las de Sony se llaman Project Morpheus y vale. Lo que supondrá un lío para los desarrolladores que saquen sus juegos en multiplataforma y seguramente se decantarán por el Oculus. Y ya lo último, para acabar. Si algún oyente o televidente se las quiere comprar, ojo que vas a necesitar un PC como Dios manda. Porque esa mierda pide. Porque no es una pantalla, son dos pantallas que tienen que renderizar gráficos en 3D a la vez, ¿de acuerdo? Sí, y luego encima tiene que salir en tu monitor. Cómprate una Super Nintendo. Correcto. Si es que acabamos antes. Si es que nos paguen algo los de Super Nintendo. Bueno, nosotros también. No, perdona, ya no. Bueno, nos queda un minuto. Isma, métodos de contacto, que no los hemos dicho. Que lo diga Adrián. No, hombre. No, Yui. Se ha salido de la cueva. Vale, sí. Digo que queda poco tiempo. Vale. Un día que lo sacamos. Primero podéis contactar con nosotros a través de Twitter, @superculturafc. Luego a través de la página de Facebook, en la cual habéis visto fotos de. Luego echaremos una fotico de lo que nos ha dado Adrián. Luego también lo de fuego. ¿Vale? Te la he hecho yo. Tú tienes que sonreír. Venga, tira. www.facebook.com/superculturafreakshow. Y luego ya, si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores, podéis hacerlo a través de www.superculturafreakshow.blogspot.com.es. Adrián Cardona, Escoria Film, muchísimas gracias y mucha suerte en el crowdfunding de Once Upon a Time en Jerusalén. Gracias. Lluís Ferrer, hasta la semana que viene. Más bien, Steve Bons. Isma del Valle, muchas gracias y hasta la semana que viene. Bye. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga, un placer. Y hasta el próximo jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde en una nueva edición de Supercultura Freak Show. Adiós. Este me lo llevo yo. No, este me lo llevo yo. No, este es mío. La fiesta lo parece.